Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando Phineas Taylor Barnum contrató en 1835 a una mujer negra de 161 años para exhibirla como la auténtica niñera de George Washington, puso las bases para lo que más tarde llamaría el espectáculo más grande del mundo. 6 años más tarde exhibía 5.000 piezas en un museo en Broadway, entre ellas una sirena embalsamada adquirida en Calcuta. Tenía una capacidad innata para la mentira y una memoria estupenda para no contar la misma a la misma persona. Muy joven estuvo en la cárcel, fundó uno de los periódicos más embusteros del mundo y huyendo de la policía recaló en Inglaterra con un niño enano de 5 años a quien bautizó como Tom Pulgar, el general más pequeño del mundo. El espectáculo impresionó tanto a la reina Victoria que el empresario pudo vivir a sus costillas una larga temporada mientras se tranquilizaban las aguas en su tierra. Más tarde se uniría con el empresario londinense James Bailey, que tenía una buena colección de fieras, y después con los hermanos Ringling para crear el actual Ringling Bros. And Barnum and Bailey, cuyas compañías viajan maravillando al mundo entero. Lo que logró Barnum fue formidable, pero palidece frente a lo que consigue cada día Marcelo Ebrard con su gobierno circense. Además, Barnum no cobraba prediales ni tampoco se sabe que un ventarrón como el que hace unos días sopló en el Distrito Federal se haya llevado por los aires su carpa, dejando al descubierto, como ocurrió aquí, la realidad de un equipo que va de ocurrencia en ocurrencia sin estar preparado para enfrentar nada con eficacia. Las cuadrillas de ayuda comenzaron a trabajar un día completo después del meteoro. Barnum and Ebrard harían una pareja maravillosa. Y la ciudad en el alambre, como los funámbulos, al azar de lo que ocurra, siempre en precario equilibrio, hoy sin luz, mañana sin agua, sin vías de comunicación y transporte colectivo, sucia, con las calles tomadas por los delincuentes, insegura, sin domador capaz de amaestrar las fieras de la corrupción, del burocratismo, de la pura ambición política y del arreglo con las tribus, con los cuates. Primero las playas, luego la nieve, el museo trashumante, los ciclotones, la Torre Larín que no se realizó, el show como estrategia para ocultar que detrás del telón, detrás de la ocurrencia para estar siempre presente en los medios, como lo hacía Barnum, no hay absolutamente nada. ¿Cuál diría usted que es la obra cumbre de Ebrard? ¿El Metrobús, que a veces funciona y a veces no? En todo caso, ¿justificaría esa obra a un gobierno? La diferencia entre Barnum y Ebrard es que aquel no cobraba predial. Cobraba por los espectáculos que presentaba y nada más. Ebrard cobra por lo que no vemos, por servicios que no recibimos. Y encima de todo sube los precios. ¿Qué es lo próximo? ¿Un zoológico en el Zócalo? ¿Una montaña rusa, una troupe de motociclistas suicidas y Marcelo Ebrard con un silbato en la boca y grandes bigotazos postizos abriendo el espectáculo? ¡Vengan, vengan, vengan todos al show! ¡No se pierdan la próxima de Marcelo! Postdata. Phineas Taylor Barnum fue espectacular hasta el final de su vida. Quienes vieron el cadáver se quedaron maravillados ante la sonrisa de satisfacción que tenía. No creo que Ebrard tenga muchas razones para sonreír cuando termine su gestión. Tampoco nosotros. Puede ser un gran día y mañana también.